Tenemos comunicación telefónica. Comunicación telefónica. No lo vamos a esperar más. Está del otro lado de la línea Guillermo Carmona, actual secretario del Malvinas, Antártida, y Atlántico Sur. Pertenece a la Cancillería Argentina para charlar un poquito de este tema tan que nos atraviesa tanto. Buenos días, Guillermo. Gracias por atendernos. Buenos días. ¿Cómo están? Un gusto. Muchas gracias a ustedes. Un gusto, bueno, un gusto poder conversar contigo sobre este tema. A 40 años de Malvinas, ¿Qué te surge como primer análisis? ¿Cuál es la situación actual de la política argentina sobre Malvinas? Y bueno, lo que quieras para iniciar la charla. Bueno, lo primero es destacar que no son solo 40 años de Malvinas, son sí 40 años de una guerra, del conflicto del Atlántico Sur, que nos duele, que está muy presente en nuestra historia. Pero hay que tener en cuenta que son más de 200 años de que la Argentina tuvo efectiva presencia sobre Malvinas, con presencia de argentinos, presencia de un gobierno en representación del gobierno argentino en las islas, que hubo una invasión británica hace 189 años, y que esa invasión británica implicó una vulneración de la integridad territorial argentina, y que ahí se ha establecido un régimen colonial que ha perdurado hasta el presente, que perdura hasta el presente, y que implica una cuestión pendiente internacionalmente que debe ser resuelta de acuerdo al derecho internacional. Por eso, la Organización de Naciones Unidas, y se trabaja en el ámbito diplomático. Los 40 años de el conflicto del Atlántico Sur creemos que son una ocasión para, por un lado, visibilizar los derechos soberanos de la Argentina sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, como marca la Constitución Nacional. Este es un año en el que hacer una fuerte acción diplomática en favor del reconocimiento de los derechos argentinos y en favor también de que se exista una repulsa internacional al incumplimiento por parte de Gran Bretaña del derecho internacional. Es una oportunidad para reconocer y homenajear a los caídos en la guerra de Malvinas y a los veteranos y veteranas de guerra. Ellos no decidieron la guerra. Ellos cumplieron su deber con la patria, y por lo tanto merecen nuestro respeto y nuestro reconocimiento. Por lo tanto se puede claramente rechazar esa aventura irresponsable de la dictadura militar, al mismo tiempo que reconocer a aquellos que dieron su vida o que la pusieron en riesgo en este conflicto militar. Está clarísimo. Le hago una consulta. ¿Cómo se entiende, usted que está más empapado del tema, ¿no? ¿Cómo se entiende la permanencia de Gran Bretaña ahí, como intentar apropiarse de esos bienes estratégicos que rodean las islas, como intentar seguir sentando, digamos, una supuesta soberanía sobre la Antártida? Como simplemente una rémora del viejo colonialismo, del imperio colonial que fueron y que están dejando de ser, obviamente, como una jugada estratégica dentro de la OTAN. No, la verdad que a veces cuesta entender por qué Gran Bretaña sigue sentando posesión como en base ese lugar, militar, ¿no? Nuclear también. Claro, y de una manera tan ostensible, digamos, ¿no? ¿Hola? A ver si lo tenemos ahí, por decir, nos corta un poquito la comunicación. ¿Está por ahí, Guillermo? Se nos fue. Se nos fue, Guillermo. Bueno, porque la verdad que, es claro que Gran Bretaña, si uno piensa en las potencias de la OTAN, Gran Bretaña sigue siendo una potencia de mediana, digamos, dentro del concierto europeo, pero al mismo tiempo tiene una fuerza muy grande como un aliado estratégico, como un portavoz. Cuando fue lo de Ucrania, que en general Gran Bretaña siempre acompaña, digamos, casi sin discusiones las propuestas de Estados Unidos en general, ¿no? Fue la guerra de Ucrania el primer país europeo donde Zelensky da un discurso en la Cámara de los Comunes, de los Representantes, fue Gran Bretaña, que después lo hará, digamos, en Estados Unidos. Pero digo, en general me parece que tiene que ver con eso, pero uno no entiende bien, desde el no saber, por qué Gran Bretaña sigue teniendo ese peso estratégico cuando ya a nivel económico no es la principal potencia europea. De hecho, ya no pertenece a la Comunidad Económica Europea, y a otros niveles también. Sin embargo, sigue sentando posesión a tantos kilómetros de distancia, en un territorio que, bueno, ahora sí parece, tiene algún tipo de sentido pensando en el petróleo, en los bienes pesqueros. Y en este contexto de guerra. Y en este contexto, Boris Johnson sigue mencionándolo en Navidad, sigue mencionando a Malvinas. O sea, yo me imagino que a los ingleses medios, no sé si Malvinas es un territorio que uno piensa, no, la verdad que es la joya de la corona, ¿viste? O sea, no sé, no es la India o la China cuando tenían, digamos, estaba en auge su imperio colonial. Bueno, pero en este caso Malvinas, ¿viste? Decís, bueno, ¿cuál será la jugada ahí? Creo que un poco de todo lo que dijiste en la pregunta, ¿no? Un lugar estratégico, obviamente para la recolección de recursos de bienes naturales, ¿no? Muy, muy ligado a la Antártida, un lugar de la Antártida que también, más allá de Malvinas, reclama siempre soberanía, ¿no? Soberanía de la Argentina y de Chile también, claramente, un lugar muy estratégico también, y estratégicamente militar también, ¿no? Mm. Una base naval, hay denuncias también a ver si lo recuperamos ahí, Guillermo. Hola, Guillermo, no sé si alcanzó a escuchar mi pregunta. No sé hasta dónde me escucharon ustedes tampoco, porque perdí comunicación. No, debo haber quedado hablando sin que ustedes me escucharan. No, te escuchamos, no, completo. Bueno. Ahí te repetimos la pregunta. No, sí. Era tratar de entender, que usted que tiene más información, el por qué Gran Bretaña sigue sentando posesión sobre estas islas, si tiene que ver con los bienes económicos, naturales, pesqueros, petroleros, si tiene que ver con, digamos, no perder esa categoría de imperio colonial, si tiene que ver con una mirada estratégica, pensando en sentar, digamos, una posesión sobre la Antártida. La verdad que cuesta entender por qué Gran Bretaña a esta altura, ¿no? Como base militar de la historia mundial, sigue intentando sentar posesión sobre estos territorios tan alejados de la propia Gran Bretaña, ¿no? Así es. Miren, cuando el Reino Unido le echó el ojo a Malvinas, para decirlo de una forma gráfica, ¿no? Cuando visualizaron la importancia de nuestras islas, esto ocurrió en el siglo XVIII, lo que visualizaron fue una posición estratégica que les permitía, como decía un almirante británico, ser dueños de los mares. Claro. En tiempos de paz y en tiempos de guerra. La posición geográfica de Malvinas en el Atlántico Sur, por su cercanía con el paso hacia el Océano Pacífico, la proyección antártica, fueron rápidamente visualizadas por el Reino Unido. Pero además, con el tiempo, se fue agregando a esto la ponderación del enorme potencial económico de Malvinas. Sin lugar a dudas, hay una perspectiva británica desde ese lugar, ¿no? Y ahí está motivado esto de primero querer quedarse con lo que no les pertenecía, y luego efectivizarlo con una invasión militar. Esto hay que decirlo con claridad. Cuando hablamos de las invasiones inglesas al Río de la Plata, que las estudiamos en el colegio, nos contaban de dos, la de 1806 y 1807. No asimilamos en nuestra historia que en 1833 hubo una invasión militar a las Islas Malvinas, que desplazó al gobierno legítimo argentino y desplazó a los pobladores argentinos que allí se encontraban. Fueron desalojados de las islas. Sin lugar a dudas está esta perspectiva estratégica del Reino Unido. Hoy el Reino Unido ha retomado una pretendida política imperialista, con un plan que se denomina Global Britain, el globalismo británico, podríamos decir, lo que sí hay es un claro desajuste entre las pretensiones británicas de dominio mundial y la realidad que vive el Reino Unido, ¿no? Un Reino Unido que se separó de Europa y está en una situación de conflicto con sus ex socios europeos, un país con graves problemas económicos y sociales, un país que apuesta al militarismo por un lado, pero por el otro lado vive situaciones de convulsión, entre otras cosas cuestiones de naturaleza ética, les diría, tanto de parte de la corona como de autoridades británicas. El primer ministro británico hasta hace poco al borde de su destitución por el manejo de la pandemia y por las actitudes que adoptó su gobierno por la pandemia. Les diría que lo ha salvado el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? La pretensión británica es una pretensión que no se ajusta a la realidad del siglo XXI, en donde el colonialismo aparece como un anacronismo, y donde este tipo de posesiones a 14.000 kilómetros de el país que busca mantenerlas resultan absolutamente inaceptables. Por eso la mayoría de los países del mundo, y esto hay que decirlo, hay que saberlo, la mayoría de los países del mundo acompañan a la Argentina, muchos de ellos reconociendo abiertamente la soberanía argentina. Les menciono dos casos que recientemente se han puesto en evidencia, España y China, para poner dos casos de distinto perfil, países de distinto perfil. Claro. Y hay otros países que plantean que el Reino Unido está incumpliendo el derecho internacional y se tiene que sentar en la mesa de negociación. La mayoría de los países del mundo están en esa posición, ¿no? Y eso es una enorme fortaleza para Argentina, porque el Reino Unido paga un costo de reputación internacional manteniendo su reticencia a sentarse en la mesa de negociaciones y resolver este tema pendiente. Hay que decir también, lo comento por algún comentario que hicieron ustedes también, muy pertinente, existieron negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido entre 1965 y 1981, fines de 1981, en reiteradas ocasiones. Esto es muy importante saberlo. Y en todos los casos, ahí no se discutía de quién eran las islas, lo que se discutía era cómo y en qué plazos las devolvía al Reino Unido. Así que esos antecedentes son muy importantes, porque hoy con nuestra política estamos buscando retomar ese impulso anterior a la guerra de Malvinas, ese impulso en favor de las negociaciones que por más de 40 años el Reino Unido logró congelar utilizando el pretexto de la guerra, ¿no? De que ellos se habían impuesto en una isla. Guillermo, perdón. Estos 40 años se dan en un contexto internacional de guerra entre Rusia y Ucrania. Primero, preguntarte si este contexto, no sé si facilita, incide para poner nuevamente el tema de Malvina en la agenda internacional de recuperación de nuestra soberanía. También preguntarte por la, justamente en relación a este contexto de guerra, la posición oficial de no es la palabra, pero de repudiar la invasión de Rusia a Ucrania. Pero en lo particular me queda como la otra pata, ¿no? De decir, uno también hubiese esperado el repudio a la OTAN, sobre todo cómo influyó y cómo influye en la actualidad con el tema Malvina. ¿Cómo analizás esta situación? Bueno, empecemos por el final. La Argentina ha manifestado su rechazo a la violación de la integridad territorial de Ucrania por parte de Rusia. Uh-huh. Pero también, esto mucho no se dice, no se ha evidenciado suficientemente. La Argentina ha llamado a todas las partes y a las grandes potencias a desescalar el conflicto y a buscar una salida negociada de esta situación conflictiva en el marco del respeto del derecho internacional. Y esto lo ha expresado muy concretamente el canciller Cafiero ante la Comisión ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y nuestra embajadora en Naciones Unidas también lo ha hecho. Por lo tanto, hay un cuestionamiento al papel de las potencias también en relación a por ahí su actitud de no desescalar el conflicto. En el caso en este conflicto entre Rusia y Ucrania aparece el reclamo por el respeto del principio de integridad territorial. El Reino Unido fue uno de los primeros que reclamó que se respetara la integridad territorial de Rusia. Y está muy bien que lo haga el Reino Unido, también Argentina lo ha hecho. Lo que está muy mal es que el Reino Unido mantenga esta posición de doble vara, sí. Porque el Reino Unido hace 189 años violenta la integridad territorial de la Argentina. Entonces nos hemos encargado, desde la Cancillería Argentina, la diplomacia argentina, en poner en evidencia esta situación. Es muy importante que el mundo pondere la importancia de la integridad territorial. Esa importancia de la integridad territorial es una palanca muy importante para hacer valer los derechos de Argentina sobre Malvinas, y es lo que estamos haciendo en todos los foros internacionales, a través de nuestras embajadas y en todos los ámbitos donde se discute sobre la importancia de este principio del derecho internacional. Guillermo, nos llega un mensaje, compartimos uno que incluye una pregunta. ¿Por qué cree que los sectores de derecha, como el caso de las declaraciones que hizo Macri Bullrich, dicen que las Malvinas serían un gasto? Le agradecemos ahí a Rubén por la pregunta y el mensaje. Miren, ese tipo de expresiones se encuadran en lo que denominamos desmalvinización. Y hay expresiones de la política argentina, creo que son expresiones que no representan de ninguna manera el sentir mayoritario, que son funcionales al interés británico en este plano de desmalvinización, ¿no? De sacar a Malvinas de la agenda y de plantear que, bueno, con el Reino Unido, como con otros países, hay que poner énfasis en el hacer negocios, ¿no? Esa discusión la salda la Constitución Nacional. La disposición transitoria primera de la Constitución lo dice claramente. Argentina ratifica su soberanía y considera que es un objetivo permanente y irrenunciable del pueblo argentino la recuperación del ejercicio pleno de soberanía. Así que creo que a quienes opinan eso y son funcionarios o referentes políticos, hay que responderles con la Constitución en la mano. Muy bien, bueno, clarísimo, Guillermo, le agradecemos el contacto, bueno, y le agradecemos también la posibilidad de seguir transitando el camino de Malvinas y los actos oficiales, ¿cómo están proyectados, Guillermo, para cerrar? Miren, la agenda Malvinas 40 años es una agenda para todo el año, es una agenda multidimensional porque tiene actividades que son de política exterior, diplomáticas, pero también hay acciones culturales, deportivas, artísticas, académicas, etcétera, ¿no? Por lo cual, Malvinas este año no va a estar solamente presente el 2 de abril. Vamos a seguir con la agenda Malvinas 40 años durante todo el año. Lo segundo es que para este 2 de abril, por supuesto, hay una relevancia especial. El 1 de abril hay vigilias en todo el país, la más relevante es la que anualmente se hace en Río Grande, que por ley está declarada como la capital nacional de la vigilia. Allí vamos a estar presentes con otras funciones nacionales, y el sábado 2 de abril también hay múltiples actividades. El presidente va a estar primero en una celebración religiosa en la Basílica de Luján, y luego va a participar en un acto oficial en el Museo Malvinas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por la tarde, así como se va a desplegar actividad cultural en todo el país, en Buenos Aires va a estar abierto Tecnópolis, vestido de Malvinas, y por la noche va a haber una gala de reconocimiento a los veteranos y veteranas de guerra, también a los familiares de los caídos, en el Complejo Cultural Kirchner. Así que yo resalto sobre todo que en cada municipio, en cada provincia, hay una amplísima agenda conmemorativa, y creemos que esto sirve para poner a Malvinas, a la cuestión Malvinas, en el lugar en el que nunca debe dejar de estar. en el lugar de una causa nacional que nos une. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, esperemos que, digo, esperemos que el devenir internacional siga el camino que todos esperamos, ¿no? Que, bueno, yo creo que también, no sé qué piensa usted, pero creo que un cambio de administración en el gobierno de Gran Bretaña también ayudaría, porque justamente, digo, está muy a tono con los gobiernos de derecha, digamos, esta cuestión de exacerbar el nacionalismo y la faceta imperial de Gran Bretaña, que claramente es una potencia que está, no digamos en decadencia, pero que ya dejó de ser, digamos, la potencia principal de Occidente, ¿no? Sí, yo creo que Argentina tiene que estar preparada para aprovechar las circunstancias, no solamente de lo que ocurra en el Reino Unido, de Gran Bretaña, sino también lo que ocurra en el mundo. Los países que han resuelto sus problemas de soberanía son aquellos países que han persistido en el reclamo, en la reivindicación y reclamo, y que han estado preparados para que en el momento en que se abrió una ventana de oportunidad por la situación internacional, se pudiera resolver la cuestión pendiente. El caso de Panamá con el canal, el caso de China respecto de Hong Kong, son ejemplos claros de esto. Persistieron en el reclamo, en la reivindicación, y estuvieron atentos a aprovechar las oportunidades que brinda la política internacional. Así que esa es un poco también la actitud y el enfoque con el cual desde la Cancillería abordamos la cuestión Malvinas. Muchísimas gracias, Guillermo, por el tiempo. Gracias a usted, ha sido un gusto, que estén muy bien. Un placer. Muy bien. Conversamos con Guillermo Carmona, secretario de Malvinas.